y trabó una íntima relación con su amiga Frida Kahlo, quien junto a Diego Rivera la hospedaron en su casa un tiempo. Años después revelaría una relación entre las dos. Una vez tocaron a la puerta y le dije a Frida que era un viejo pelotudo. Era León Trotsky. Yo no sabía quién era. Contaba como una anécdota entre las tantas que vivió en este periodo de su vida, el cual la Vargas describe como un sueño. Mucho se dijo de ella. Controvertida, cantó rancheras sin mariachis, históricamente cantadas por hombres, vestida con pantalones y su característico poncho rojo, fumando puros y tomando tequila, Chabela se reía de las estructuras. Así me gusta, es lo que soy. Si quieren hablar, ya lo han hecho, declaraba en una entrevista. A los 81 años se reveló que era lesbiana. Ella nunca lo negó, en repetidas ocasiones dijo que no le gustaban los hombres. Jamás he querido complacer a gentes morbosas como usted, si es que pertenece a esa clase de individuos que van buscando dónde burlarse o dónde señalar. Yo no tengo la culpa de que su amor no se haya levantado un centímetro del suelo. No tengo la culpa de que su amor sea vulgar como vasija de alfarero. No tengo la culpa de que usted ande mendigando historias de amor que es incapaz de vivir, escribía en la presentación de su autobiografía, y si quieren saber de mi pasado, del año 2002. España y yo nos enamoramos desde que nos vimos. Hubo un extraño maridaje de España conmigo y le decía, señora España, qué tarde te conocí. Si no estuviera casada, me enamoraba de ti. A los fines de los años 70, Chabela se retiró de los escenarios y se sumergió en el anonimato a causa de su alcoholismo. Pasé el infierno y lo pasé cantando, diría. Después de casi 20 años, Chabela volvió a aparecer en El Hábito de su querido Coyoacán, pero este segundo periodo se desarrolla principalmente en España, a donde llega de la mano de Manuel Arroyo, un editor de Turner que la vio en México. La Vargas volvió y volvió más fuerte. Editó numerosos discos. Volver, Volver, Macorina y Somos son solo algunos de ellos. Su particular voz llegó al cine de la mano de Pedro Almodóvar, quien utilizó sus canciones en varias películas, entre ellas la mítica Tacones Lejanos. Entre su variada relación con la pantalla grande tuvo una aparición en Babel de Alejandro González Iñárritu, donde aparece cantando Tú me acostumbraste, un bolero del compositor Frank Domínguez, y actuó de muerte en Frida de Julie Taymor, experiencia que describió como sensible y hermosa. A partir de sus actuaciones en la península ibérica, hizo giras por todo el mundo, llegando incluso al legendario Teatro Olimpia de París. En 2005, junto a Lila Downs, Astrid Haddad, Eugenia León, Idaida Noriega, Chayito Valdés, Julieta Venegas y La Negra Graciana, con la dirección de Beto Gómez, protagonizó el documental Hasta el Último Trago, Corazón. Una declaración de amor a la vida, en el que la música es el elemento para mostrar las vivencias de las oprimidas. Soñaba con el paraíso y México me lo enseñó a patadas, el macho de América. Y así y todo me hice mujer y más fuerte, llegando a donde yo quería llegar de verdad, contaba. En su 90 aniversario, el gobierno mexicano le rindió un homenaje donde fueron artistas y amigos de la cantante, entre los que se encuentran la cantautora Julieta Venegas, la intérprete Eugenia León, el escritor Carlos Monsiváis, la periodista Carmen Aristegui y sus amigos Joaquín Sabina y Pedro Almodóvar. Desde 2009, en varias entrevistas declaró que le gustaría morir un domingo, pa' no echarle a perder el fin de semana a nadie. En 2012, presentando su libro Luna Grande, realizó su segunda y última actuación

que no te cierre el bar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. You look a little dressed up, you're acting way too smart. Your face a little bit flushed for a walk in the park. And you're clutching your phone as you walk in the door. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Hola, Kike. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes del otro lado del receptor? ¿Y cómo están de este lado? Hola, Oscar Aguilera. Buenas, buenas. Que anda saludando. Hola, Vicky Granero. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, muchas gracias. Muy buena semana. Son 200 pesos. Sí, un... ¡Epa! Bueno, un... bueno. Porque un acá... Voy empezando a dar cada día menos gusto, pero acá, bueno. Acá... Poniendo estaba la ganza. En este programa, en vez de pagar para lo que viene, tienen que poner... Poniendo estaba la Sagan. Y eso Sagan. Que no le hemos hecho hacer un casting sábana. Usted sabe que las chicas acá entran con casting sábana. ¿Sabía usted eso, Oscar? Ah, mira. No, no, uno se entera de cada cosa. Y bueno, pues hay programas que no dicen, nosotros somos sinceros y decimos. Vicky, claro. Vicky se tuvo que acostar con 2 o 3 empresarios, dirigentes y gente de acá. Claro. Productores del programa. ¿Qué se le va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero ahí es está. Es lo que hay que hacer, sí. Ahí está por el amor al arte, al periodismo y a la radio. Mira todo dónde eso. Está ahora. ¿Sabe todas las que quisieran estar en el lugar de co-conductora como Victoria Granero? Y bueno, ahí está. Y sí. Claro, esta chica es toda una estrella. Entonces tenemos que decir, poniendo estaba Carl Sagan, que sabía mucho de... Muy bien, sí. Ponele que sea una estrella con un poco, muy poco brillo. Una estrella opaca, diría yo. Casi no brilla. Claro, ya se fue la estrella. No se lo crea, señor. Un chiste, ¿no? Se supone que somos un programa de humor. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado de Victoria Granero, de Oscar Aguilera, de la producción de Vanessa Ríos, de la sección editorial de Luis Aurit, de la sección de deportes a cargo de Fernando Medina, del control y puesta en el aire de Darío Genovese y de la participación especial de la actriz Emilce Blanco, recreando personajes ficcionales que le dan un sentido, un hilo conductor a este programa con sus personajes, que no es un programa de humor, sino un programa con humor, y nos ha honrado APTRA como el mejor programa en el rubro humorístico en radio del interior del país. Fíjense, ¿no? Nada que ver, no somos un programa claro. de humor. Segundo año consecutivo, somos ganadores y estamos participando por el tercero. Vamos hasta la hora 23, es en realidad una revista radial de actualidad que resume lo que pasó, anticipa lo que viene en el orden cultural, deportivo, social. Siempre me sale decir económico, no hablamos nunca de economía, odio. Claro, no sé, pero viste que una condición, cuando uno, queda como profesional, ¿no? Claro, no tenemos idea. Bueno, pero vamos a 23 para acompañarlo en la última parte del fin de semana. Comenzábamos, como siempre, musicalmente con estos chegusán o sándwich de apertura, donde los panes siempre son temas musicales. En este caso, un homenaje, porque se nos dio, se nos cantó hacerle un homenaje a Chavela Vargas, no por ninguna efeméride. Hay un montón de efemérides de gente que por estos días... murió o nació, y que seguramente la vamos a estar recordando, gente que nos interesan, o hechos culturales que nos interesan en el del mundo entero. Pero bueno, esto es una referencia de una nota del año 2016, mire, le estamos hablando de hace 6 años, en el portal web La Izquierda Diario, una nota de la excelente pluma de Victoria Martinato, que no la conozco, perdónenme si una capa. Claro. Pero compartimos el nombre. Sí, nos encantó. Se llama Chavela Vargas, la muerte se la llevó un domingo, a propósito de venir a acompañarnos los domingos, porque Chavela murió un 5 de agosto del 2012 en Cuernavaca, esa hermosa ciudad de México. Repasamos la historia, la rebeldía y la voz de una mujer que nos deja como herencia su libertad, la gran Chavela Vargas, y esta serie de anécdotas que contaba la periodista Victoria Martinato, con música de Chavela Vargas en el comienzo, al último ella más Joaquín Sabina, y esta hermosura que se llama Noches de Boda. A veces son textos periodísticos de actualidad, a veces son literarios, a veces atemporales. Se nos dio porque se nos cantó homenajear a esta grande, esta mujer con todas las letras, Chavela Vargas. Así que este fue el comienzo musical que de alguna forma marca un hilo conductor de lo que va a ser este programa editorialmente hablando, ¿no? Así que, chicos, bueno, estamos cómodos, estamos bien. Están... Sí, sí, muy bien. Si en ocasiones yo no hablo, es porque, digo, estoy recuperándome de una gripe y todavía no se me termina de ir. Viste que es molesta el resfrío o la gripe cuando no se te termina de ir, sí. Y no estás tan mal como para estar en cama, pero claro, Tampoco estás tan bien. ¿Sabe que recibí un mensaje? No sé si lo ha visto, quizá la productora, no se lo pregunte a Vanessa, porque Vanessa y yo vemos los mensajes que nos mandan las redes sociales, bla, bla. Bueno, de entrada, ya en un ratito damos nuestras redes y damos nuestro teléfono, pero ¿sabe que hay gente que se comunicó y me dijo, escuche esto, un guasito, un flaquito, digo flaquito, no sé por qué le digo flaquito, no es ese gordito, que dice, quiero saber una cosa, ¿eran medias o cancán? Así dice acá, estoy leyendo. ¿Eran medias o cancán lo que tenía puesto Victoria Granero el día de la entrega del Martín Fierro? Mirá, bueno, deben haber sido cancanes, sí, pero no mirá sé. Lo que se pone a ver el tipo, atrevido, sí. Un pendejo atrevido, va, no sé si pendejo. Sí, sí, sí. Tenía razón usted cuando dijo que era un guasito. Un guaso, claro. pero mirá, por eso le salió así. Pero mirá qué observador, cómo se ha puesto a verle. Sí. Tuvo mucho tiempo mirando la foto, se ve. Claro, se ve que la ha ampliado todo. Capaz que se le perdió algo en la foto, no sé. Me acordé yo de esa foto. Una ¿de foto la foto que es eso la... de los Martín Fierro? Sí, porque están en la mesa sentados, usted ahí con Elena y con Guadalupe, y usted está ahí al mira vos, el tipo se había fijado en eso. Así que guarda, acá todo lo que se dice, todo lo que... Guarda el hilo. Que se publican, viste... Yo en esa época ni existía. Por ahí. Ah, no, usted claro, entró después. No, no, en la acá en el programa se claro, refiere. Programa, claro. ¿Cuándo fue esto, Vicky? ¿En febrero? ¿Cuándo fueron a Catamarca? Claro, el de sí, cuando fuimos a recibir el Martín Fierro, habrá sido, bueno. Sí, febrero, mami, creo. Bueno, siéntase contento porque hay un admirador suyo que le anda siguiendo que me dijo. Mira. Sí. Y no sé, le voy a preguntar, no, se lo digo al aire para que usted. Bueno, lo... sí. Ahí ya está misterio revelado. Creo que eran cancanes, porque... Sí. Claro, el tipo se debe haber hecho la película que eran medias, de esas que tienen, viste, que son medias con medias, ¿no? Que son hasta arriba. Sí. Me parece que es onda película lo que se ha hecho el tipo. No quiero decir nada, no lo conozco. Sí, claro. Pero bueno, usted debe ver que era cancán. Ya que se quede más tranquilo. Claro. Bueno, vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Por 94.3 El Punto, en la banda de frecuencia modulada, y además transmitido en dúplex en forma simultánea por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, que transmite la programación de Radio Madres de la Plaza, y los domingos la 95.7 nos cede un espacio a esta producción local, que también se emite para el Foro Argentino de Radios Comunitarias y por, si usted tiene problema en sintonía, así hay ruidito, veo que hay mucho viento, tormenta, incendio, está feo el ambiente, y hay un descarga, así. Sí. Puede sintonizarnos en www.frc.utn.edu.ar/radio, de poderoso website que tiene la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, chicos, en un ratito nos representamos. Aquí venimos los domingos a la noche a hacer cosas raras para gente normal. Haciendo cosas ella. Porque y se ve mi sombra en el espejo. Tengo para amarte desde un mundo viejo. El disco. Este se llamaba 40 dibujos ahí en el piso, haciendo cosas raras para gente normal. Qué pedazo de bajista Diego Arneda con el no toca el bajo, hace hablar el bajo, especialmente en este rocazo, haciendo cosas raras el segundo tema, que de alguna forma va a marcar el perfil musical de este programa. Nos dice las posibilidades de comunicarse con el mismo, Vicky querida. Sí, sí, sí, el número telefónico es 3517-588208, el Facebook es Radio Nuestra. Espera, que ahí está, está anotando. Esta Vic de mierda. ¿Por qué será que las lapiceras que están al lado del teléfono de radio nunca andan, viste? Siempre tenés que... Sí, viste, a mi hijo le da bronca eso. Sí, sí, sí, yo las tiro, yo soy un loco, sí, que las tiro contra la pared, o las piso. Sí, sí, yo soy loco. No, mi hijo las tira a la basura, ya fue, tanto por tanto de descargar. No, a mí me gusta hacerlas sufrir. Clac, romperlas. Sí, un loco de mierda, un loco de mierda. Bueno, lo que pasa es que debe haber... El Facebook. Debe el... ser una Vic trazo fino, porque las sí, trazo gruesas... Pero a mí me gusta, sí, eso estaba justo por preguntar, pero ¿qué bueno, te gusta a vos, gruesa o fino? A mí trazo fino me gusta, trazo, no, me parece desprolijo el otro, no sé. El grueso me gusta, a mí más gordito, sí, más... No sé. Pero bueno. Cada uno. Bien, bueno, para sigo anunciando sí, las redes del programa. A ver, resumimos, 3517588208 para WhatsApp, para mensajes de texto, lo que para sea. Para todo, todo. Y después el Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es @RadioNuestraUTN. Muy bien. Vamos a tener, como siempre, las historias de la guitarra hoy. ¿Con qué hilo conductor, con qué músico, Oscar, querido? Y sí, vamos a tener el hilo conductor, van a ser mujeres compositoras, sí, de nuestra América. Qué bueno. Poetas, sí, guitarristas, cantantes. Bueno. Así que no se lo pierdan. Y ha programado ahí también la sección Me Tienen Harto los Nocheros, con música exquisita del querido Dino Saluzzi. Uh-huh. Tremendo Dino Saluzzi. El salteño cantor, compositor y bandoneonista. Muy bien. Victoria Granero. Primero vamos a hablar de la, bueno, del fallecimiento de la reina de Inglaterra. Ah, qué original. ¿Viste? Somos el único programa que vamos a hablar de eso. El único programa que va a hablar de sí, también del el fallecimiento. Vienen hablando desde el jueves, me tienen harto todos los tiringos hablando de eso, la puta. Claro, como me tienen harto los nocheros, bueno, reunión también de le producción. Tienen harto. Oh, sí. Buah, después del fallecimiento de Magdalena Ruiz Iñazú, esta gran periodista, pero por ahora grande, no realmente te quiero, sí, yo no te quiero tirar tanto adelante de tema, sino tiro ahora una noticia que me parece que te va a gustar, porque viste que estuve viendo que las redes sociales del programa estuvieron subiendo muchas fotos de las mascotas, de los perros. Ah, mi perro, sí, yo puse el copito. De el copito, después la otra, la ¿cómo se llama? La Tina, también. Sí. Que mi viejo te estuvo comentando bastante las fotos de las mascotas. Sí, sí, a mi vida. Sí, estaba, eso tenés razón. Estuve chusmeando el Facebook me pareció que le comenté, que mi papá te comentó, entonces bueno. Ah, anda stalkeándolo ahí. Exactamente. Sí. Bueno, sí, pide que reconozcan a su perrita como parte de su familia. Ajá. Silvia Coletti es ingeniera agrónoma de el INTA, de el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Sí. Bueno, ha realizado un insólito pedido, pero no es tan insólito en sí, porque, bueno, a mí me parece que los perros sí son parte de la familia. Qué, la mujer solicitó... ¿Por qué? Te cuento. La mujer solicitó que Dharma, su perrita salchicha, sea reconocido como integrante no humana de su familia. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Dharma tiene 9 años y tiene un delicado problema de salud que requiere cuidados especiales y ajá, constantes. Por eso, luego de que le rechazaran la solicitud de una licencia para cuidarla, Coletti acudió a la desesperada medida, dado que era ella su única familia. Debe ser que ajá, esta mujer solamente vive con su perrita. Ella dice que yo hago un trabajo puramente intelectual. No hago trabajo de campo, de manera que puedo hacerlo desde cualquier lugar. puede hacer home hospice y llevarla a las internaciones y hacerle un seguimiento. Debe ser que el tratamiento que tiene la perrita lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, esto es lo que pide esta ingeniera agrónoma. La verdad que coincido. No sé si tanto como integrante de la familia. No, sí. ¿Por qué no? Si son integrantes de la familia, los perros. Sí, yo hice una publicación, vio que puse ahí que mi perra, la tía, no sé si reparó el nombre, creo que su papá me puso algo ahí en las redes. María Latina Puchi Buchi Maluca Brasil Zapata de los Montes de Abedul y los Picos Largos. Ese es el nombre verdadero. Finalmente una negra. Sí, eso dijo mi viejo. Finalmente una negra. Y sí, ladrona. Se le resumimos tanto quilombo de nombre tiene y le decimos ladrona, ladrona. Pero no porque sea kirchnerista solamente que lo es, sino porque ladra mucho. No ladrona de cobalto. Ah, claro, no. Ladradora, ¿se entiende? Es la hermana mayor de mi perro Copito, que también es un mal nombre por estos días, porque vio que la banda intentó matar a la vicepresidenta y la novia, tenían una banda que vendían copitos de dulce, de algodón. Entonces le llaman la banda del Copito. Y pobre mi perro, hago el copito mío, que también nombre importante, se llama Mario Jorge Martín Copito Mondiolo Brasil Zapata de los Montes de Abedul. Y los Picos Cuervos, ¿no? Como los Picos Largos. La miércoles. No. ¿Todo eso pusieron en el carnet de vacunación del perro? Totalmente. Sí, un carnet que tiene 25 centímetros largo, así. Alias el Culiadín. Porque es tanto lío para decirle Culiadín porque rompe todo, ¿no? Ese nombre resume todo. Imagino que debe romper todo, sobre todo los quinotos. Es totalmente un hijo de puta. Sí. Bueno. Mire, yo tenía un amigo que tenía... ¿Qué? Dos perros, una perra y un perro larguitos así. Uno se llamaba Sal y otro se llamaba Chicha. Y decía Salchicha. Ah, y venía, muy bien, qué lindo. Ah, mira, es como Mara y Dona, el hombre ese que tenía las hijas que se llamaban Mara y Dona. Claro. Salchicha decía, y venían los dos. Sí. Bueno, ¿y el Coco cómo anda? ¿El Coco se porta bien? El Coco anda bien. El Coco es como que casi no se nota directamente. Estoy cuidando al perro de mi hermano. Ajá. No, pero él como que no molesta. Está viejito el Coco, tiene 12 años encima. Claro. No molesta. Lo único inconveniente es que sacarlo como a las 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana, para que él salga y haga sus necesidades. Exactamente, porque ya no contiene tanto coso. Claro. No controla tanto los esfínteres, pero... Me encanta la palabra, cuando ella no se queda sin palabra, le cae en el coso, sí o sí, así. Sí, es bueno. No sabía cómo decirlo sin que quede como... Por eso burdo. Este programa no tiene oyentes, las redes no tienen seguidores, los anunciantes se escapan, nunca hemos tenido anunciantes, los colegas no nos quieren, porque no tenemos mucho contenido, estamos acá chamullando nada más, pero hay momentos cultos como este que viene ahora, que es de recomendaciones literarias que nos presenta Daniel Quintero. No todo es cuca en este programa. También hay Quintero partes, también hay partes serias, ¿sí? Como esta que presenta Daniel Díaz de Radio Quinteros. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Un tomo de cuentos en el que se recrea el mundo de los indígenas y de los ladinos. Se ocupa de las incomprensiones, de los prejuicios y de las injusticias, de los fanatismos y de las aberraciones a que son sometidos los habitantes originales de un rincón que hasta hace poco era escasamente conocido de México. Ciudad Real es el nombre antiguo de San Cristóbal de las Casas, ciudad chiapenca en la que se desarrollan algunas de estas historias. Pocas personas de raza blanca, pocos castlanes, han calado tan hondo en el espíritu de indígena como Rosario Castellanos. Este libro ha sido uno de los que más interés ha despertado entre los lectores de la editorial de la Universidad Veracruzana. La comunidad de los Olometic estaba integrada por familias de un mismo linaje. Su espíritu protector, su beagle, era el tigre, cuyos nombres fueron dignos de ostentar por su bravura y su audacia. Después de las peregrinaciones inmemoriales, huyendo de la costa, del mar y su tentación suicida, los hombres de aquella estirpe vinieron a establecerse en la región montañosa de Chiapas

cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria. La la la la la la la la la la la la la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Es un clásico de nuestro programa, un espacio de los más viejos, de que nació en aquella LB2. Donde el Oscar Aguilera iba a cantar con Pérez Pruneda al auditorio y a toda esa, en la calle 25 Malo, ahí en la zona de las salas velatorios. ¿Te acordás, Oscar? Ahí estaba lleno de. Sí, sí, me acuerdo. Claro. Qué lindo ambiente. Sí, bueno, ahí estaba. Ahí son hermosos programas. Sí, sí. Bueno, ahí nació en Los Ciegos Buscan Rey este bloque de recomendaciones literarias en la voz, en la presentación de Daniel Díaz de Radio Quintero. Desde aquella época, me acuerdo que tenía un estudio de grabación, pagamos, no fue gratis, y nos hizo esta presentación. Qué maravillosa voz la de Daniel Quintero, Sí, lo creo que es un gran locutor y Daniel, la presentación de este micro. Daniel Díaz de Radio, porque te acordás que hacía todo este ciclo, un clásico de Radio Universidad, y después un ciclo de presentaciones de bailes ochentosos, noventosos, con la excelente música que Daniel pasaba. Bueno, habitualmente nos comunicamos porque, para tu desgracia, te cuento que es muy hincha de Talleres, entonces cada vez que pierde Belgrano o ganamos nosotros, nos mandamos los. Es famosos, una desgracia. Los famosos, una verdadera desgracia. Los famosos memes. Gracia. ¿Te gustó ese que te mandé hoy? Ese de que la reina ha visto todo menos que Belgrano. No, no me gustó. No me gustó. Claro. ¿Qué crees que te diga? Sí, tengo un amigo en el sur que le mando eso y me dice: qué reina guanaca, se vino a dos. Hubiera esperado 20 días para vernos campeón. Me cago, porque es cierto. ¿Tengo que ser sincero? ¿Qué crees que te diga? Libros para ver, libros para oír. Los libros nos hacen libres, que desde hace un tiempo es producción, responsabilidad de Labán Ríos, en la voz de la parlanchina Victoria Granero. Hoy con este cuento, Ciudad Real, de Rosario Castellanos, con un muy buen momento musical, como siempre le decimos. Repetimos nuestra línea telefónica y las posibilidades de redes para comunicarse también por redes, Vicky. 03517-588208. El Facebook del programa es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es arroba Radio Nuestra UTN. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Yo. La chapulina colorada. No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, Chapu. ¿Cómo le va? Espere. ¿Qué le pasó? ¿De golpear? Se me enganchó el chipote chillón en la puerta. Pero, qué cosa hacer. No, creo que está muy grande. Es grandoto, sí. El último, sí. Lo hice demasiado grande. Claro. ¿Lo hace usted, los chipotes? Sí, no, yo los fabrico. Yo los fabrico porque no. Qué novedad, ¿eh? Es un título, ¿eh? Sí, no. Lo que pasa, no, ¿sabe qué pasa? Sí. Es que gasto mucho chipotle. Entonces, claro, tengo que tener un fabricar. Una y por, reserva. Porque lo uso, el otro día lo uso con el avión para que pasara por abajo del claro, puente. Claro, ahí se me claro. hizo pururu directamente. Claro, quedó claro, se lo hizo vos, la claro. nada misma. Claro, así claro. también quedó el avión, ¿no? Claro. Bueno, pero usted claro. sabe cómo claro. son estas cosas. Bueno, salúdenlo ¿sí? a ver si se despierta porque andan por ahí, pero no sé, están distraídos la Vicky. ¿Cómo les va? Mientras no nos paralice con la chicharra, paralízala. No quiero. No. Paralízala. Es medio paralizante la entrada. ¿Y por qué? Claro. Parece torpe. De repente así, sí. con el chipote, un chipotazo. Igual. Uno queda. Bueno, paralízala. Cuando no hable la Vicky. Chapulina, cuando no hable la co-conductora, para ah, hay que... Hay que... Sí, que se va no, pero va a ser más contraproducente, porque si no, ya no hablaba claro, y no. me paralizan claro, y, bueno, y dejo de hablar, no, menos, ya es mucho. Pero ahí ya es como mucho, sí, no. Está paralizada. No, yo voy a paralizarlo cuando digan estupideces. A ver, déjeme ver. Bueno, también puede pasar, para ser sincera, también puede pasar cualquiera de las dos cosas. Chapu, escúchame. Sí, a veces, ¿qué? Apunte detrás del vidrio, veo ahí donde está Darío Genovese, el operador. A ver si pasa el vidrio, la potencia de la chapu, a ver. No, el mío es buenísimo. Cuidado que ahí va. Ahí va. Ahí está. ¡Listo! Ahí. No. Sí, está duro, pero sí, la verdad es que pasa bueno, el vidrio. Pero hágale dos. Poder. No, desparalícelo, no. Sino no, pues si no, no va a salir. ¿Por qué? Claro, ¿cómo va a operar? Claro, no puedo. Espere, ahí se lo hago de nuevo. A ver. Ahí está. ¿Sí? ¿Está bueno? Disculpe, señor operador. Darío sí. querido. Bueno, escúcheme. ¿Está bien? ¿Se recuperó? No, ni cuenta se dio, se sonríe. Sí, mira, no se dio cuenta. Igual. Sí, yo la verdad le digo sinceramente, estoy muy triste yo. ¿Por qué? Estoy muy triste, porque vengo con olor a colla, me encanta el olor a colla, ¿no? ¿A cola? Pero hay un... Colla. Yo soy muy pulcra, don Quique. No ando con esos olores yo. Claro. Se baña. Me baño. Yo ando con suciedad en la oreja, por eso escuché cola en vez de colla. Claro, no. Es por la cantidad de tierra, es por la cantidad de humo. Estoy Otra vez, las tierras en llama. El viento. Siempre tiene que haber algún tumbado. Sí. Que tira o lo que sea y ¡zas! Sí. Se manda un macanón y ahora mire, con este viento, con este viento sur, ¿cómo van a pagar? Pobre bombero. Pobre vaso, deben estar llenos. Han laburado agotado. Toda la semana, un montón de focos. Yo no quiero ni mirar para la sierra porque me da mucha pena, pero. Usted ha visto que está tapado, naranja de humo del sol. Está horrible. No. Usted sabe. Pero por ahí alguna alegría tengo también. Epa, ¿sabes? No me diga. Sí. ¿Sexual? No, deportiva. Alegrías sexuales. No. Vos sos medio atrevido, Quique. Lamentablemente, no. No, necesariamente, pero. No, bueno, pero por ahí, qué sé yo. Un chapulincito un día de esto que no, pero a mí me parece raro. No, tengo mucho trabajo para andar cuidando un crío. No. Igual no, como no. que a mí me parece raro. No. Bueno, está bien, no sé, ¿no? La chapu. Sí, no, es que me parece raro la chapu en una situación como sexual. No sé, no claro, me no. es algo que se me imagino no, yo. Sí, me parece que usted no, yo me lo imagino con todos me imaginan así, asexuada, me imagino. Sí, no, ¿viste? Yo no. ¿A la chapulina? El próximo programa le voy a hacer un homenaje. El mejor bosa que existe para mí. El bosa. Ay, ya que habló la se llama Esclavo de la Alegría de Toki. Ay, qué lindo. Qué bueno, muchas el gracias. El mejor bosa que se ha escrito para mí. Bueno. Ay, qué lindo. Qué bueno. Pero yo la verdad, sinceramente, estoy emocionada porque tengo mi corazoncito. Azul y blanco yo. Sí, yo sé. Sí. Es parte de las cosas que me quiero. Claro. La verdad, haber llegado a estas instancias me parece algo fantástico. Sí, yo ya hice 5.000 pases de magia para que lleguemos a la final. Claro, claro. Llegamos a la final. Yo le agradezco el homenaje, pero no se haga el pícaro con muy con el querido Talleres, ¿no? Sí, sí. Claro. Respeto. Pero fundamentalmente cordobés. La vamos a dedicar a esos negros. Tin Tin Prip del Arturo Orgaz, qué alegría, qué alegría. ¿Cómo me gustó? Hice una publicación. Oye, oye. A mucha honra, maestro. Y a mucha honra. Déjalo. Pobrecito, tan chocho porque están por ganar un campeonato de una copa. Le van a sacar. Ya le había nacido musgo. No, nos gusta ganar, pero no ganamos ni bosta. Pero, ¿sabe qué? Estamos más cerca que ustedes siempre. Siempre. No, estamos iguales, estamos parecidos. No. Somos la mitad más uno, la mejor hinchada. Eso no puede discutirlo. No. Voy muertos, a reconocer que la Copa Libertadores es mucho más. Mucho más. Mucho más arriba que. Sí. Yo de fútbol. Yo de fútbol no puedo opinar mucho que digamos porque no caso una, no caso ni media. De parte. No tiene que ir a cazar al fútbol. Tiene que jugar y hacer goles, pero tampoco hacer goles, es parte de porque la quiero Chapulina, yo sé que usted tiene el corazoncito kirchnerista, peronista y alguien azul y ricotera, que es lo más importante que le puede pasar a una en la vida a una persona. Sí, pero ricotero, peronista y alguien azul, lo demás que se va a la reputa que lo parió todo. Así es. Cuidado. ¿Antenita de nuevo? ¡Silencio! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Mi antenita de vinil están detectando la presencia del enemigo. ¡Qué lo tiró! Oscar escucha siempre, porque es músico, tiene el oído agudo. Todos los... Oído absoluto. Yo no escucho ni bosta, a ver. Sí, ahí está. Y fue patético lo que hizo hoy. Faltó entregarlo al marido muerto, nada más, prácticamente. ¿Por qué? En su vínculo. Porque prácticamente eligió una figura para decir que por qué no lo habían imputado con un vínculo, con un medio, y es la ley de medio, prácticamente acá. Digamos la verdad. Lo de hoy ha sido patético, ha mostrado WhatsApp. Los únicos cuatro WhatsApp que no mostró son los cuatro WhatsApp, acá tengo quienes más han seguido esto, entre Lázaro Báez y López, donde hablan de cómo hay que hacer el operativo limpieza. Entonces creo que lo de hoy además terminó mostrando que el kirchnerismo secuestró al peronismo hace muchos años. No se quejen, chicos, ya vendrán tiempos mejores. Él era un fabricante de mentiras. Él tenía las historias de cartón. Su vida era la fábula de lata. Sus ojos eran luces de neón. Y nunca tengas fe que sus mentiras pueden salvar. Es un poco más lento, les voy a decir. 1, 2, 3. Ella era una típica inocente. Bueno, hagan una cosa, sigamos el ritmo de él, loco. Dale. Hagan un ritmo. Bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, loco, parece. No lo doblen. Sin síncopa, muchachos. Vamos, loco, aplaudan todos ahora. Va, va, va, va, va, va, va, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,

y mucho futuro, porque referenciamos el cielo, lo celestial. Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Recordamos aquellas personas que dejan de existir solo físicamente. Bueno, el caso de este programa lo dedicamos, anda dando vuelta en nuestro cielo, Marciano Cantero, desde el jueves pasado. Estamos hablando de la voz líder de los Enanitos Verdes, que tenía una enfermedad, tuvo que suspender una gira y dejó de existir por algunos problemas renales, entre otras causas de salud. Así que alumbra en nuestro cielo una nueva estrella, Cantero, que tanto gusto, tanta satisfacción nos ha dado. Dijo Vanessa Ríos: se murió parte de mi adolescencia, y creo que eso fue al paso el resumen de lo que significó aquellos Enanitos Verdes que comentábamos fuera de micrófono. Andan dando vuelta una versión nueva de Lamento Boliviano, ¿no? Aquel Soy como un lamento, Lamento Boliviano. Bueno, y yo, una versión muy fea. Y vos sabés que es de Turf, una buena banda, pero no me gusta. No le pegó. No hay como aquella gran banda mendocina que jamás quisieron irse. Oscar, como músico, lo va a entender esto. Jamás quisieron irse de su terruño de Mendoza para Buenos Aires, que uno sabe que Dios está en todos lados, pero no atiende allá en Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Sí, y que de alguna forma irse para allá es una forma, una posibilidad mayor, mayúscula para los músicos y los artistas de trascender. Ellos jamás quisieron irse de Mendoza. Y desde Mendoza proyectaron primero hacia el país y luego hacia toda Latinoamérica y a los países de habla hispana esta gran producción de Los Enanitos Verdes. Se nos fue. Yo lo entiendo, ¿eh? Sí. Lo entiendo porque claro, no se habrán querido ir. Claro. Porque claro, como en Mendoza, en otras ciudades no van a encontrar esos vinos, ¿eh? Ah, usted dice por los vinos. Ah, sí, no, pero no creo. No creo que haya sido solamente. Usted dice que no. Sí, solamente, ¿no? Por eso no. Así que bueno, brilla en nuestro cielo alguien que hemos querido mucho por su producción, y también, así como a la banda se le fue parte de la adolescencia, a mí se me fue parte también de la juventud, un poquito más grande, pero siempre gusté mucho y además tuve la oportunidad de conocerlo a Marciano Cantero. Y también otra de las estrellas que ilumina nuestro cielo, un amigo, un locutor, un comunicador, un gran tipo, muy querido en el ámbito, en el ambiente artístico, de músicos, polémico, un tipo decidor, un tipo jodido, si se quiere, pero con un gran corazón, jodido, entre comillas. Jodido son otros, ¿no? Jodidos son las Bullrich, jodidos son los Macri, jodidos son los Iglesias. Este la digo jodido porque metí el dedo en la llaga, era de los tipos que te decía al aire: los Beatles son uno de los grupos que más desafina en el mundo. Y lo decía al aire, y lo decía en el programa de la Alemana Herrera, por ejemplo, o en sus programas, y causaba cierta polémica. Lito Nevia se desafina todo igual que Spinetta. Y mierda, hay que decirlo. Pero guarda, ¿eh? Tenía su fundamento, sus razones. Un tipo con el gran oído, ciego, quedó ciego, Aldo Ferreira, estamos hablando de él. El gusto de estar en su casa por allá, pues no sé si por Villa Allende. Ajá. Siempre reunía gente, sí, del ámbito, sí, coral. Sí. Un gran tipo, el Aldo Ferreira, que, bueno, el alemán publicó en la semana, y estuvimos hablando mucho con el alemán José Luis Herrera, que es un querido amigo, que sí, conduce, sí, Costumbres. Uh-huh. En 102.3, si sí, yo recuerdo cuando en la última, hace un par de años, hasta hace unos años atrás, compartía ahí el micrófono con Herrera comentando sobre música. Bueno, se fue de gira eterna el querido Aldo Ferreira y Marciano Cantero, dos nuevas estrellas de nuestro firmamento, de esta Radio Nuestra que está en el cielo. Más información con Victoria Granero. Serie sobre los Qom, la comunidad Qom, en la Guerra de Malvinas. Qom, Guerreros de la Soberanía, una serie documental de 2 episodios que rescata historias de los soldados de la comunidad Qom de Chaco, y será estrenada entre noviembre y diciembre de este año. Hemos estudiado que las Malvinas son argentinas, pero nunca se contó la historia verdadera de todos los pueblos que fueron ahí. ¿Cómo puede ser que estos héroes, los que volvieron y los que se quedaron, hayan sido olvidados? Dicen las voces de quienes dan testimonio en este documental sobre la presencia borrada de los pueblos originarios en la guerra. Bueno, va a ser un documental, como dijimos, de 2 episodios que se va a poder ver en el canal oficial de YouTube del Departamento de Cine y Audiovisuales y Artes Digitales. Escuchábamos recién nomás en canciones que se cantan solas, estas canciones pegadizas de alta rotación que nos difunden así hasta morir en las radios, ¿no? Porque son parte de la industria. Algunas son de mala calidad, algunas pegadizas, sea como sea, las cantamos, las repetimos. Canciones que se clavan como flechas, dice Árbol en esta presentación grabada que lo dice todo, ¿no? Canciones que matan. ¿Quién no ha cantado este tema de Walter Olmos que acabamos de escuchar? De alguna forma, un poco el denominado Nuevo Rodrigo, después que murió hace 20 años, que es parte de una de las efemérides que vamos a estar destacando dentro de un ratito que nos ha preparado la producción. 20 años sin Walter Olmos, los tesoros que la familia encontró en la habitación de este cantor que se hizo querer y que se lo llevó la desgracia también. Un 8 de septiembre del 2002, por eso estamos cumpliendo los 20 años. En realidad, un confuso episodio cuando se disparó en la cabeza mientras jugabas a gatillar con una pistola, mire, ¿no? Versa calibre sí. 22. ¿Le suena? La misma que usaron para intentar matar a la vicepresidenta. Versa calibre 22. Pasaron 20 años de esa tragedia que ocurrió en un hotel en Buenos Aires, pero la familia aún hoy lo espera en su Catamarca, su provincia natal, una humilde familia. Esto fue el recuerdo hoy para Walter Olmos en Canciones que se cantan solas. ¿Quién no ha tarareado este tema, por más que sean de alta rotación y que algunas la industria cultural nos imponga escuchar? Vicky. Murió Magdalena Ruiz Quiñazú. La periodista falleció a los 87 años. Será recordada por siempre por su inalcanzable lucha por los derechos humanos en Argentina. Durante la última dictadura cívico-militar argentina, Magdalena tuvo un rol importante para denunciar la desaparición de personas. Fue presionada por la policía y recibió amenazas de muerte por grupos paramilitares. Integró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en 1984, encargándose de recibir y recopilar las denuncias de familiares de desaparecidos. Además de periodista, fue traductora, escritora y locutora. Tuvo una inmensa trayectoria en el periodismo gráfico, en la televisión y en la radio. Entre sus premios se destacan varios del Congreso de la Nación, el de la Universidad de Harvard, 13 Martín Fierros más, el Martín Fierro de Oro, 3 premios Conex, la Legión de Honor Francesa, la Orden de Mérito de Francia, de Italia, de Polonia, y el Gran Premio a la Trayectoria de Vida de la International Women's Media Foundation. La verdad que una gran, gran pérdida del mundo del periodismo. Sí, muy gorila para mi gusto, pero realmente una persona que ha tenido su importante colaboración, especialmente en el tema este de investigación de derechos humanos, reconocida, acérrima, antiperonista, por eso no era santo de mi devoción. Adelante, señor Oscar Aguilera y el micro Historias de la Guitarra. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera, y en este micro titulado Historias de la Guitarra, abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Para nuestro encuentro de hoy, les he traído obras en las cuales se lucen las guitarras, pero que fueron compuestas por mujeres, excelentes compositoras, cantantes, guitarristas, etcétera, etcétera, en donde uno puede homenajear a nuestra tierra, a la Pachamama, pues es ella la que canta en la voz y las poesías de estas grandes poetas o poetisas y compositoras. Comenzamos con Guillermina Bécquer Varela, que nos interpreta la gran compositora Carmen Guzmán, de Buenos Aires, Morena. viento que vino del sur fue su ardor de muchacha, polen moreno en su piel y en su voz la fragancia. Trajo el aroma feliz de la flor de su patio, ganas de darse y vivir desvelaban sus manos. Sé que el poeta la amó y la puso en su canto, y que su canto lloró cuando la vio partir. De Buenos Aires, morena, ojos de llama y milagro, fraguas de besos que entregan sus labios quemando. Hacia el sur ni los besos le alcanzan, relampaguea de amor y el adiós la desangra. Hay que robarla del sur y a la vida llevarla, darle a la noche la luz de su risa robada. Sé que el poeta tembló cuando pudo encontrarla. Ella sus brazos volvió por caminos del sur. De Buenos Aires, morena, robarla cantando, pájaros ebrios y estrellas la vienen llamando, y las cigarras del viento le cuelgan su canto. Escuchábamos a Guillermina Bécquer Varela, que nos interpretaba la milonga de Carmen Guzmán, de Buenos Aires, morena. Y continuaremos ahora con otra milonga más antigua, que tal vez haya sido compuesta por la Pachamama misma. Me estoy refiriendo a la gran Leda Valladares, que compuso esta hermosísima obra, esta hermosa milonga titulada Milonga con sauces, y que escuchamos en la magistral versión del dúo salteño. Llanura, donde las sombras son pocas, una mirada me alcanza para divisar muchas cosas. Nada hay como el campo abierto, los sauces tristes gotean. Silencio nos rodea. cuando se entibia la siesta, llega la luz del verano, se me aquerencia en el hombro como si fuera una mano. Entonces quiero quedarme bajo la sombra de un sauce y en un pedazo de cielo ver cómo se va la tarde. Se me hace que el horizonte cobija al que es silencioso, el que anda solo y callado, lleva mucha agua en su pozo. Nada hay como el campo manso para los que son de Almenpelo. Verdean como los suyos cuando los moje el sereno. En medio del campo se expone al silencio vivo, el viento lo lame entero y lo hace su sometido, curtido por la intemperie, el hombre se hace relincho y cuando se patas es porque lo han malherido. Escuchábamos al dúo salteño interpretando esta hermosa milonga con sauces de la gran Leda Valladares. Y para finalizar nuestro encuentro de hoy, queridos amigos, viene a cantarnos la Pachamama misma. Me estoy refiriendo a la gran Mercedes Sosa, que nos deja esta tremenda samba con estos bellos arreglos de Colacho Brizuela y compañía, titulada La Resentida, que fuera compuesta allá por 1960 por la compositora argentina Julia Ferro. Espero que la disfruten. Les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro. Si mi negra me abandona, lloraré toda la vida. Dice que no me perdona la resentida, la resentida. Dice que no me perdona la resentida, la resentida. Lloraré mi triste suerte si tu cariño me olvida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar, busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, mi corazón. Tengo un amor ausente, por eso estás resentida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, no le hagas caso a la gente, mujer querida. Te han dicho que no te quiero, por eso estás resentida. Si por tu amor yo me muero, toda la vida, si por tu amor yo me muero, toda la vida, pobre mi corazón, cansado de llorar, busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma, busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Que me grito, papá, ¿eh? Bueno, este es el micro de Historias de la Guitarra. Historias de la Guitarra, en plural, que nos propone Oscar Aguilera. Historias de la Guitarra, así más es. Información con la Vicky Granero. Bueno, una curiosidad tenemos hoy, el origen de los nombres de los países. A ver. Bueno, mientras algunas naciones conservan la denominación de los imperios más antiguos, ajá, otras se autoproclamaron en honor a aquellos que hicieron posible su independencia, ajá, y no faltan las que fueron rebautizadas recientemente. En varios países de América, las denominaciones surgieron tras la llegada de los españoles y portugueses. Ajá. En tanto que en Asia, como en Europa, una gran cantidad derivan de los imperios más antiguos. Por ejemplo, vamos a dar dos ejemplos de América Latina. Por ejemplo, gracias. Argentina. Argentina, sí, viene del latín argentum, que significa, sí, plata. Sabía. Proviene de la, sí, proviene de la asociación existente, ajá, por entonces entre el territorio y el Río de la Plata. Ajá. El primer registro escrito de la expresión terra argentea data de 1500. Terra argentea. Claro, el lenguaje antiguo, Quique, no es el castellano de ahora, no es el cordobés que estamos hablando nosotros. Ajá. Es Argentina, lengua de tierra con plata. Tierra argentea. Claro, argentea con tierra de con plata. Bien. Bueno, data de 1554 en una pieza cartográfica del portugués Lopo Homem. Brasil surge de un árbol de color rojo intenso que, ajá, los portugueses llamaron Brasil. Y así luego al territorio. Existen registros en Italia desde el siglo XI, en España desde el siglo XII, y así desde 1511 el nombre se convirtió en habitual en los mapas. Hoy es domingo 11 de septiembre, pero repasamos algo de las efemérides que tienen que ver con lo que pasó, fecha que nos interesan. Vamos desde el 5 de septiembre, que se recordó, se conmemora, en realidad es el término correcto, el Día de la Mujer Indígena, nombre que no me gusta porque suena a indigente, tendríamos que decir el Día de la Mujer Nativa, en todo caso, pero bueno. Aborigen. Tampoco, porque aborigen me suena muy despectivo, me jode mucho el tema, soy muy, ¿sí?, respetuoso de eso, sí. No me gusta ni aborigen ni indígena, me gusta nativo. Se conmemora en homenaje a Bartolina Sisa, heroína aymara boliviana, quien durante la época colonial luchó junto a su esposo Tupac Katari para organizar y liderar distintos levantamientos contra los españoles, que según el mamerto que teníamos de presidente anterior, dijo que debían haber sufrido mucho los nativos para independizarse del rey. Pedazo de pelota. Bueno, el 5 de septiembre también, pero de 1997, falleció la madre Teresa de Calcuta, quiere decir, ¿no?, una de las personas más notorias en la lucha contra la pobreza real de este mundo desgraciado. 5 de septiembre ingrato, también, pero de 1975 fue el concierto de despedida memorable de Sui Generis en el Luna Park, en aquellos dos recitales en la misma noche, con la concurrencia de unas 30.000 personas, que quedó grabado en ese discazo y en esa película que debo haber visto 78 veces en el Cine Peña, entre otros. Adiós Sui Generis. Claro, adiós Sui Generis. El Cine Peña. ¿Eh? Claro. Qué lindo el Cine Peña. El 5 de septiembre también, pero de 1946, nació Freddie Mercury, nada más ni nada menos, compositor y músico británico que formó parte de Queen. ¿Cómo sufrí el día que me enteré? Me tocó dar la noticia en la radio. Yo era director de una radio y tenía un programa los domingos de la noche. La verdad es que no me acuerdo porque no teníamos cable, no había televisión. Debo haber escuchado en otra radio. Me pegué un bajón terrible porque adoraba a Freddie. El 6 de septiembre de 1943 lo recordamos en las efemérides que prepara nuestra producción muy acabadamente, para recordar que fue el nacimiento de Roger Waters, este comprometido bajista y monstruo miembro de Pink Floyd. Un 6 de septiembre es el día del sexo. Atente con esto, Vicky querida. Aunque muchos salen a aclarar que en realidad se trata del día del sexo oral. Guarda, ¿eh? ¿Por qué se eligió? Buena diferencia ahí. Mira, escucha esto. ¿Por qué se eligió este día en particular, del 6 de septiembre? Porque resulta de la combinación entre el día 6 de septiembre y el mes 9. Ah, claro. Ah, mira. La combinación de 69. El famoso 69. La famosa posición en la que dos personas se practican sexo oral mutuamente, una de las posiciones más famosas y populares del Kama Sutra, nos explica la productora, que vemos que no solamente tiene lindos hoyuelitos, sino que la tipa sabe de sexo porque no es. Picarona. Si esos hoyuelos hablaran. Si esos hoyuelos hablaran. Y después quedo yo como un baboso hablándole, diciéndole, pásame los hoyuelitos, mamá. Bueno, el 7 de septiembre de 1996 fue recordamos un día muy triste porque falleció Gilda en aquel accidente, con su voz y su rostro angelical, revolucionó la música tropical. Además de crear grandes clásicos como Fuiste, No me arrepiento de este amor o Corazón valiente. 7 de septiembre de 1947 también se sancionó en nuestro país la ley del voto femenino. Y también un 7 de septiembre, pero de 1936, nació Jorge Porcel, uno de los humoristas más reconocidos y exitoso, que junto a esa dupla inseparable que fue con Alberto Olmedo alcanzó su momento de mayor popularidad. Un 8 de septiembre. Sí, por favor. Un bocadillo. El 7 de septiembre se conmemora también en Argentina el Día del Metalúrgico. Ajá. Un recuerdo a mi padre y a nuestros padres. Ah, qué bueno. Que han sido metalúrgicos. Qué bueno, qué buen recuerdo. Día del Metalúrgico. De la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? ¿Qué pedazo? La famosa UOM. La famosa UOM. Qué gremio, ¿no? Sí, vos, qué gremio compativo. Pero está bien que hagas esos aportes porque la productora tiene sexo en la cabeza nada más. Mirá lo que pone, el día del sexo oral y no del metalúrgico. Ajá. Después voy a decir el sexto día, dice el sexo día. Claro. El sexo día. Como decíamos recién en el comienzo del bloque, fue la muerte de Walter Olmos un 8 de septiembre, considerado como el sucesor de Rodrigo Bueno. Su carrera duró muy poco, casi 2 años, en la que llenó estadios hasta su muerte. Qué vertiginoso y qué precipitado, ¿no? Qué vida. Un 8 de septiembre también es el Día Internacional del Periodista, en homenaje a el checo Julius, ¿cómo se dice? Julius, ¿no? Julius Fusik, qué lindo se pone cuando me dice la Vicky, que a mí me gusta mucho. Julius Fusik. ¿No estás dando ninguna así clase privada? ¿Clase inglés? Privada. particular. ¿Privado de inglés? No vale la pena. No me garpan lo suficiente. No, yo le pago lo que sea. Tengo disponible de 0 a 5 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes. ¿Usted podría? Ah, es que es un horario medio raro. Horario ideal. Claro, sí, ideal. Sí, es medio raro para dar clases. No, bueno, pero bueno, los procesos de aprendizaje de cada uno son los procesos de aprendizaje de cada uno. Claro. Bueno, este señor checo, Julius Fusik, decilo vos, mamuche, a ver con tu voz así. Julius Fusik. Julius Fusik. Sí, fue ejecutado en Berlín en 1943 y fue por eso se recuerda el Día Internacional del Periodista. Un 9 de septiembre, pero de 1968, nació Lila Downs, la cantante y compositora mexicana que, bueno, suele cantar en las lenguas de los pueblos originarios de su país, una gran referente de lo profundo de la cultura latinoamericana. Un 10 de septiembre de 1945 nació José Feliciano, ciego de nacimiento, sus canciones... Sí, un capo, un gran cantante, un maestro. Sus canciones... ¿Sabes que José Feliciano aparece en un capítulo de la serie Kung Fu? No me digas. Yo le voy a averiguar en qué capítulo. Tocando con un saxofonista un tema así instrumental y cantando. Increíble. Ciego de nacimiento, sus canciones en castellano tuvieron una gran popularidad y su mayor éxito llegó en 1968, cuando se transformó en el primer músico en reversionar a The Doors y su clásico Like My Fire. Mira vos, no lo sabía esto. Qué temazo también, qué versión la de Divididos. Me saca la cabeza de Like My Fire, que sabía que era de los The Doors, que les recuerdo, porque esto es un programa, aunque no parezca muy culto, The Doors, Las Puertas. ¿Sabe por qué se llama The Doors, Las Puertas? Porque hace alusión a aquel material de Salvador Hurley, del estadounidense o el docente universitario estadounidense, que hablaba de las puertas de la percepción, decía en su libro, hacía apología de las drogas duras y decía que todo debe mostrarse ante el universo tal cual es, infinito, decía Sandow Huley en Las Puertas de la Percepción, y por eso la banda le puso The Doors o Las Puertas en homenaje a Saldo Hule. Son 100 pesos, nada más. Bueno, el 11 de septiembre, estaba muerto el negro. El 11 de septiembre. Hacemos una transferencia. Sí, mamita, vos venís a darme clase de inglés. El 11 de septiembre de 2021 se da el atentado a las Torres Gemelas, recordemos, ¿no? Sí, bueno, estabas en Estados, ¿no vivías en Estados Unidos, Vicky? No, ya estabas acá. No, yo vivía acá. Me acuerdo muy bien del momento de todo eso. No sé por qué tengo un recuerdo de la infancia de eso. ¿Y qué te parece? Si además, pero vivía acá, no estaba en Estados Unidos. Claro, pero habías vivido mucho tiempo en Estados Unidos y seguramente te tiene que haber volcado. No, todavía estábamos acá con mi mamá. No sé si mi papá estaba allá, pero con mi mamá estábamos acá todavía. Bueno, el día del maestro. 11 de septiembre, claro. Justamente ahí me acaba de quemar la próxima efeméride, pero bueno, voy a hacer de cuenta que no me dijo nada. Me acaba de spoilear. Hay gente adelantada. Qué bárbaro, qué ansiedad. Esta es de la que escuchan los audios por 1,5. Sí. Un vuelo de American Airlines y otro de United Airlines. Decime bien antes de Airlines, mamita, porque muero. American Airlines. No, me muero. ¿Te das cuenta? ¿Cómo no la voy a querer? Bueno, voy a querer volver a estudiar. Claro. Son desviados por secuestradores que, recordemos, estrellan en las Torres Gemelas de New York, y otro avión de American Airlines impactó contra el Pentágono en Virginia. Bueno, y como me acabas de espolear esta parlanchina ruluda llamada Victoria Granero, el 11 de septiembre, por supuesto, lo recordamos como el Día del Maestro, en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, conocido como el padre del aula. Diría yo trabajaba en la legislatura y había un mozo que decía, qué grande que era Sarmiento. ¿Por qué? Porque él era del bloque, era mozo del bloque radical. Decía, era tan grande Sarmiento que era gorila antes que inventaran el peronismo. Me encanta. Bueno, Victoria Granero. Se evalúa la implementación de un boleto federal. El ministro de Transporte, Alexis Guerra, se reunió con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, para dialogar, entre otros temas, sobre el fondo compensador del transporte público del interior del país y la necesidad de generar un nuevo sistema de reparto de los subsidios. Estuvimos discutiendo la posibilidad de generar alguna cuestión federal en relación al transporte, un fondo federal pensando en mejorar el sistema y la posibilidad de tener lo que se llama boleto único, más allá de las particularidades de la zona, de contar en todo el país con el control de la tarjeta SUBE, afirmó López. Fuentes del Ministerio de Transporte coincidieron en que se repasaron los diversos proyectos que hay de los diputados sobre este boleto federal y el fondo compensador, y se hizo un seguimiento del estado de la situación actual. Y mire, la verdad es que mientras funciona bien el transporte de Córdoba, que no está funcionando para nada bien, y el interurbano es menos, mientras funcione bien el transporte de Córdoba, yo me conformo. Yo no sé si será con boleto único, boleto triple, boleto de oro, pero es necesario que funcione bien acá en Córdoba. Que haya más bondi, que dejen de chamullar. Menos wifi. Sí. Menos wifi, más frecuencia, querido. El próximo sábado 17 va a estar allí en Santo Diablo, el boliche del Tito Acevedo y Carlos Paz, en Maradona 165, La Chabela Kramer, esta gran cantante de tango, esta querida compañera de aquí de la emisora, presentando en septiembre Chabela Trae la Primavera, dice, y sí, va a ser el sábado previo al 21 de septiembre, así que todos vamos a ir allá, lo vamos a llevar a la Vicky Granero, vamos con el cascote, con Oscar Aguilera, a ver a la Chabela, acompañada por Alejandro Arneri en guitarra. ¿Alguna vez usted también la acompañó? Ya nos contó, sí, a la querida Chabela, sí, una gran mujer de nuestro medio, como les digo, compañero aquí de la emisora. Hola, Chabela, que aquí nos saluda. Hola, Quique y equipo, soy Chabela Kramer y les cuento que el sábado 17 de septiembre estaré en Santo Diablo, de Tito Acevedo, haciendo unos tangos, cantando unos tangos. Un abrazo tanguero para todos y los invito con muchísimo afecto. Un abrazo. Milonguita, vos eras la pebeta más linda y Chiclana, la pollera cortona y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol. Y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango chamullarte bajito de amor. Estercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita. Los hombres te han hecho mal y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal. Cuando sales a la madrugada, milonguita de aquel cabaret, toda tu alma temblando de frío, dice, ay, quien pudiera querer. Y entre el humo y el último tango, pa'l cotorro te saca un bacán. Ay, qué sola está. tercita te sientes. Si lloras, dicen que es el champán. Esterecita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita. Los hombres te han hecho mal y hoy darías toda tu alma por vestirte de peca. La la la la la la la la la la la la la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Así como comenzábamos con Chavela Vargas y ese homenaje tan lindo periodístico desde lo artístico que le realiza Sabina, también tenemos la presencia en vivo el sábado próximo, el sábado 17, ahí en Santo Diablo, el boliche del Tito Acevedo, el legendario espacio del Tito Acevedo, que ahí anda el cascote, el padre de esta mocosita, la Vicky, vive abonado ahí. Es abonado. Mirá, o sea, sí. Lo tengo rejunado a ese cascote yo, ¿eh? Santo Diablo, sí. Bar con fundamento, músicas y comidas criollas, allí en la calle Maradona 165, yendo hacia Cuesta Blanca, en la salida a Carlos Paz. Bueno, usted puede reservar para ver a la Chavela Kramer, esta cantora, pero una de hermosura de persona. La queremos y la conocemos desde mucho tiempo con el Tito, desde aquella reapertura democrática de Radio Nacional, una trayectoria de años. Además, compañera de acá de la emisora, porque integra el programa que realiza la Academia Nacional de Tango como conductora rotativa junto a Claudio González y a otra gente del tango. Una maravilla de programa los domingos a la mañana aquí en nuestra emisora. Bueno. Chavela, que se va a presentar junto al guitarrista Alejandro Arneri en sábado 17 en Santo Diablo. ¿Alguna vez la acompañaste vos, Oscar Chavela, me decías? Sí, en alguna ocasión, de alguna juntada, alguna guitarreada, por allá en alguno de esos boliches que hace más de 25 años atrás solían aparecer por ahí en la calle Ituzaingó, llegando a Hipólito Yrigoyen, por allá. En algún rejunte por ahí se habían hecho su aparición, habían ido luego de una actuación con el Quique Pinto, ¿se acuerdan? Claro, querido Quique Pinto, claro. Él, en esa época sabían actuar juntos y el Quique le acompañaba y ella cantaba y también cantaba él. Y bueno, sí, alguna rueda y en algún momento, bueno, yo en esa época solía acompañar cantantes y me pidió si sabía algún que otro tango y se dio. Una gran cantora. Un buen momento de compartir el tango. Una gran cantora, una excelente persona, una divina. Claro, creo. La Chavela. Sí. En septiembre, Chavela trae la primavera, se llama esta presentación, reiteramos, sábado 17, allí en la calle Maradona 165, salida de Carlos Paz hacia Cuesta Blanca, mano izquierda, con Alejandro Arneri en guitarra. Chavela Kramer, lo que escuchábamos recién, y un saludito de ella que agradecemos mucho. ¿Conoce Santo Diablo, Chapulina? La tenemos que llevar a Oscar a la Chapulina. Mira. Al Santo Diablo. Bueno. Ay, disculpen, estaba calladita porque no quería interrumpir todas las cosas lindas que ustedes decían. Bueno, pero yo lo conocí al señor Tito Acevedo, dijo el que tuvo boliche ese hombre, por favor. Así como el manera. Así como el mundo le debe un homenaje, le decíamos el otro día a Enrique Gómez Bolaño, el autor, el creador del Chapulín, del Chavo, de, bueno, todos esos memorables personajes, Córdoba le debe a Tito Acevedo un verdadero homenaje como hacedor de la cultura, generador de espacios, grandes boliches. Mire, mire, que yo no he vivido toda mi vida acá en Córdoba, no, pero doy fe. Yo llegué a conocer tonos y toneles, mire que de claro, de claro. Lado, ¿no? Ya en su caso, pero si se acuerda de la nueva trova en la calle Jorge claro, Primo allá arriba. La nueva trova. Ese lugar tremendo, emblemático. Tremendo. Industria Nacional. Claro, Industria Nacional. Estaba en la Gardel. Gardel, Belgrano. Claro. Tenía otro nombre más. Ah, Industria Argentina, la Industria Celestina, Nacional. La Celestina. Gardel, bueno, no ha tenido tantos boliches. Hay sí, era un nombre propio. Busquen un libro. Ah, ¿saben cómo se llamaba ese lugar que dice? ¿Cómo? La Chapulina, Santa Cecilia. Sí, señor. Santa Cecilia. Santa Cecilia. Yo busquen un libro que hizo el Tito que se llama Historia de los Boliches. Que es una belleza. Bueno. Mirá. Eso sí me perdón. Gustó, me gustó mucho. Salud. Gracias. Salud, dinero y amor. Sí. Sí, sí porque yo es lo todo que junto. Es lo que. Sí, hoy brindaba, no quiero ser mala, ¿no? Porque sí. La verdad que uno dice que no tiene que atacar a los muertos, porque los muertos están. Bueno, pero se murió la reina. Ah, yo estaba contento. Pirata. Entonces. Yo, la verdad, sinceramente, tengo mi corazoncito. ¿Era hincha de Belgrano también, la Guaraní? ¿Qué culpa tienen los piratas? Se murió la reina, nuestro respeto, pero... ¿Qué culpa tienen? Grandes piratas los ingleses. ¡Ah! Todos los ingleses, perdón, me confundí. Robo para la corona. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hay muchos memes con respecto... Hay el fallecimiento de la reina, con todo su respeto, reina, no nos venga a hacer nada desde el más allá, por favor. Sí, que ganó Mirtha Legrand, sí, viste, que no claro. Nos vaya a maldecir ni nada. Que sí. Ganó Mirtha Legrand, viste, porque está la competencia pediría, entre esos tres. Yo le pedí a la reina que le pida, por favor, que la acompañe, que ya está. Que vaya, sí. Nomás, claro, que echa la bola, que ya está, no la vamos a extrañar tampoco. No, yo no para nada. No, pero bueno. Pero Carlitos Balá y Mirtha Legrand han ganado la batalla. Ay, sí, pero te dejan su legado. Qué loco. Sí. No se acaba más. Imagínate vos. La Mirtha Legrand a la nieta. Claro. ¡Oh! No se acaba más. Bueno, no, Chapulina, ¿qué ha hecho en la semana? Nos ha chamullado. La primera salida, sí. después empecé a escuchar. Sí. Bueno, una pero ¿qué hice en la semana? A detectar todo y No. Estuve muy involucrada en el atentado a la... El SFK, mucha información. Mirá. Queremos mucha saber. Información, no. Esto. Queremos preguntar. No fue así nomás. No. He averiguado tantas cosas yo. A ver, cuente algo. Sí. Y claro, ¿por qué? ¿Que develo? ¿Sabe qué voy a develar? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? De esto, si siguen tirando del hilito, van a encontrar. Un león. Claro. ¿Y por algo no quieren que tiren del hilito, ¿no? Ay, no sabe, está saliendo tanta mugre, que no va a tapar, por más que digan lo que digan. Es terrible. Pero bueno, no se metan con eso. Agradezco que Cristinita está bien. Y tiene un día aparte. No pasó mujer, nada. Además. Que no pasó nada porque si no iba a ser terrible. Iba a tener que poner en actividad Chipote Chillón. La venganza será terrible, la presentación de Dolina. Sí. Totalmente. 5-1 no va a quedar ninguno. Algo así. Usted lo está diciendo, no lo digo yo. Tengo mucha historia dentro de esto. Nos han bombardeado, nos han tirado compañeros vivos al Río de la Plata. No, nos han hecho fusilamiento, nos han hecho desaparecer, y acá estamos, Y acá estamos. Sí, muchas veces me mataron, muchas veces me morí. Muy bien, Chapulina. Que es afinada. Sin embargo, estoy aquí. Sí. Muy bien, Jucasa. Resucitando. Muy bien, muy bien. Bueno, esa parte estuvo buena. Estuvo buena. Haz el bien, oído sordo. Sin mirar aquí. ¿Cómo? No, ¿qué pasó ahí? Veníamos bien. Haz el bien sin mirar a quién. Sin mirar a quién, claro. Ah, perdón, era haz el bien. Claro. No, disculpe, lo que pasa es se le mezclan que a esta altura la de la noche. Sí, se me mezclan. No es tan tarde para colmo. Todo. Claro. Sí, bueno, pero yo me levanto claro. muy temprano. Mire qué linda, qué lindo los hoyuelitos que tienen. Escúchame, mire la, productora los hoyuelitos que tiene. Mire cómo se los tapa. Ay, sí. Los tapa. No, ¿por qué se los tapa? ¿Por qué? Le digo lo que veo. Muestre. No le digo lo que veo. Sí. No. Yo en la semana está le digo. ¿Sabes qué? No. Muéstrame los hoyuelitos, mamá. Le mando mensaje. No es así, Vane. Pregúntale, le mando mensaje yo, muéstrame los hoyuelitos, mamá. Suena feo, pero... Claro, sí, suena sí, como sí. medio desubicado, acosador, pero... Claro, no, sí, bueno. Claro. ¿Y qué quieren bueno. del trípode de... el trípode de cómo era? De San Vicente. Claro, de San Vicente. Casi me quedo en Alberdi, porque yo lo conocí cuando usted estaba en Alberdi. Sí. Bueno, se hubiera quedado en el mejor barrio de Córdoba. No, mire, claro. Si me contagia, me mudé rápido, a ver si no me contagia, me pongo celeste. Eso estuvo durísimo. Claro. Estuvo bueno, durísimo. Bueno, Chapulina, así que estuvo investigando cosas, no nos cuenta ni mierda, chamulla parece. ¿Cómo que no? Ah, bueno, sí, que no hay que tirar de la cuerda. Organizado. Ajá. Están tirando de la cuerda y cada vez están más organizados lo que están encontrando. Lo de la... ¿Sabes? Claro. Sí, bueno. Sí. Y bueno, sí, no, por algo. Pero a mí me, los datos me gusta. Son visibles. A mí me gustaría que nos dé que no, alguna novedad. No, ¿qué? ¿Qué novedad? ¿No escuchan? No. ¿Cuántas veces vamos a estar en peligro? ¿Qué detectona? ¿Qué está de vinil, están sí. detectando la presencia del enemigo. Pero me cago en sí, no. Sí. Bueno. No, no puede ser. Y no puede, así no puede trabajar, ¿no? A mí me duele. Me duele mucho. Me duele que suban los precios, que falte trabajo. Me duele que aumente la pobreza. Me duele que se profundice cada vez más la crisis educativa. Y mientras tanto, ante tanto dolor, el kirchnerismo solo los intenta distraer. Ahora, con esto nuevo que es proponer una ley mordaza, con el argumento totalmente inverosímil de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, de la justicia, de la oposición. Lo que están proponiendo es controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir. Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Soy un banana, soy un zapallo, soy un tarambana, soy un sanguango, soy un imbécil de rango. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo maldito, soy un bejarto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo, soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda, soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Espacio publicitario. FM UTN. Una mirada profunda sobre la cultura universitaria. Llámanos al 598-6032 o envíanos un correo electrónico a info@radio.frc.utn.edu.ar.

decir que no. Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré, porque en varias ocasiones truena y no sabe llover. Me gusta la bota de potro y el calzoncillo gribao y el chiripa de merino pa' lucir un zapateo. No le peguen mucho al trago porque pueden resbalar. Unos ojos estoy viendo que no me dejan cantar. En el rágido me pierdo los versos, me sé olvidar. Cositas tiene el cariño, como lo pone al varón. Caballero generoso, blandito de corazón. Aquí me vienen cantando las penas que yo pasé. Traiga el vino, mi amigazo, y en el vaso alcánceme. De la banda a Santiago hay un puente que cruzar. No le peguen mucho al trago porque pueden desbarar. De esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad. Lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad. Y nadie me viene a buscar. Así pasaba, me tienen harto los nocheros, Abel Pinto, Luciano Pereira, es decir, todos estos tipos que hacen folclore, diría nuestro querido amigo Ica Novo, o este folclore meloso, así, ¿no? Que hacen los nocheros, muy buen grupo vocal, pero dejen de joder, muchachos, el folclore es otra cosa, como dice la presentación. En este caso, este clásico de la música popular de raíz folclórica de Mis Pagos, la versión de Dino Saluzzi, Oscar. Así es, maestro, de Mis Pagos, un chacarerón de aquellos chacarerón, de aquellas chacareras antiguas de Julio Argentino Jerez, ¿sí?, que figura en el long play titulado Bermejo, de uno de los primeros de Dino Saluzzi, ¿sí?, de una nueva etapa, ¿no?, de la etapa más contemporánea, que fue editado y grabado en 1980. En este caso, bueno, el gran arreglo de la ancestral chacarera junto con el fondo vocal del Cuarteto Zumpay. Una hermosura esta versión, ¿no? Se tremendo. Se dan cuenta que el folclore es otra cosa que se puede hacer con buen gusto y respetando lo tan rico que es desde lo poético y desde lo armónico, desde lo musical, el folclore argentino, que adoro. Adoro el folclore argentino. Adoro el rock and roll y adoro el folclore argentino. El tango todavía no. Y hace muy bien. No, tiene que llegar a adorarlo, ¿cómo que no? No, por eso. Ya le va a llegar el momento. Y sabe esperar, como dicen. Bueno, pero, sí, totalmente. Pero el folclore, el buen folclore, este folclore me saca la cabeza. Los Raúl Carnota, los Dino Saluzzi, los Alfredo Ábalos. Me sacan la cabeza, no se puede creer la riqueza poética de los Castilla, de los Leguizamón, del dúo salteño. No se puede. Por algo en Radio Nacional, cuando empecé con Oscar Mota, allá me decían el gaucho rockero, porque a mí me gustaba el rock and roll, pero sabía de folclore, entonces de las dos cosas, claro. Así me pusieron. Bueno, Victoria así Granero, es. Querida. El podcast cordobés más escuchado del país. Lucas, de 31 años, es licenciado en Historia y se dedica a la docencia. Da clases en un colegio de Pilar y en otro de la vecina Río Segundo. En 2020, en el año de la pandemia, decidió subir un episodio sobre feudalismo para trabajar con sus alumnos de quinto año de una escuela de la ciudad de Pilar. Sí. Pero este audio explotó a los pocos días y ya tenía cerca de 5.000 reproducciones. Aquella sorpresa lo motivó a abrir el juego y a grabar otros episodios. Y así surgió la primera temporada de Historia en Podcast, compuesta por 10 capítulos que van del feudalismo a la Guerra Fría. Todos grabados en una vieja sala de ensayos donde el joven profesor solía tocar el acordeón y el piano, o sea que también es músico. A la primera temporada le siguió otra. Después armó la que pensaba que sería la última sobre historia argentina, pero ya lleva más de 108 episodios y dice que tiene para rato. Desde hace 4 semanas es el más escuchado en Apple Podcast en la categoría historia, incluso superando al reconocido escritor Pepe Piña, y además está en el puesto número 38 de Spotify entre todos los podcasts disponibles de Argentina y en el puesto número 44 de México. Es una locura, resume él mismo asombrado. En la noche del jueves se conoció la triste noticia del fallecimiento, ya lo referenciamos, de Marciano Cantero, el histórico cantante de Los Enanitos Verdes. El músico se encontraba, recordemos, internado por problemas de salud desde fines de agosto. En 1979, junto a Felipe Staiti y Daniel Piccolo, creó Los Enanitos Verdes, una de las bandas más importantes de toda la escena del denominado, o mal denominado, como dicen algunos, rock nacional, que nos regaló canciones que se quedaron para siempre en el inconsciente colectivo de todos los argentinos. Así que bueno, hasta siempre, querido Marciano. La productora lo resumió al paso estos días hablando de la muerte de Cantero. Se acaba de morir un pedazo de mi adolescencia, dijo, y compartimos. Más información con Victoria Granero. Bueno, se trata de un curioso caso. Un templo de día y boliche de noche. Mira, un vecino. El padre Pioli. Exactamente. Qué curioso título. Un vecino de barrio Maipú, en la zona sur de la capital cordobesa, hace 11 años que viene denunciando. Sí, lo vi. ¿Viste? Lo vi en WhatsApp, una nota. Salió con todos los papeles, con la pila de denuncias, así un paquete. Sí. Está de la cabeza el viejo y lo de la iglesia, ¿no? Le digo, perdón. Y capaz que de coso, de tanta joda que le hacen la iglesia, claro, ya quedó loco. Así, quedó coso, hecho claro. Pupa de la cabeza, como dirías vos. Claro. Bueno, una iglesia que es supuestamente mormona por provocar ruidos molestos y realizar actividades que no están autorizadas. Ahí mira. Va con números, todos esos papeles que vos decís que sacó. Sí. Bueno, se llama Eduardo Nicolsi y ya lleva presentado 1.239 reclamos y 112 denuncias penales ante la justicia y la municipalidad. Sí, hay que tener ganas de hacer todos esos reclamos. Un móvil de televisión le mostraba así y elogiaba. Sí. A los viejos que dicen, mira las denuncias. ¿Quién va a tener tiempo de mirar toda esa denuncia? ¿Viste? Sí. Una alta denuncia. Claro, pero bueno. Tiene que ir a Santo Diablo, ¿cómo es? Que claro, claro. Que puede ser por la parte santa o por la diabla. Él asegura que le ganó dos juicios a la institución religiosa, pero si se le ganó dos juicios, sigue estando la iglesia ahí al lado de él. Muchos no le sirvieron. Claro. Bueno, sí, lo que pasa es que el tipo ese debe haber perdido el juicio. Dice que lo ganó, sí, no sé. Sí, sí. Bueno. En su mente lo habrá ganado el señor. Entonces, nosotros teníamos un grupo de amigos que íbamos y cantábamos ahí frente al arzobispado, al costado, ¿viste? Contra Prima Testa, cuando vivía Prima Testa, que no lo bancábamos a Prima Testa, entonces nos íbamos a la noche y cosas chupados, ¿viste? Borracho. Y nos parábamos ahí, le cantábamos Prima Testa, Botón, el diablo es un buen guaso, la puta madre que nos parió. Hasta que nos casaron de los pelos a todos. Sí. Nos cagaron a palo ahí en la casa radical. Pegaron un apriete. Conocieron al diablo en persona. Sí, claro. Ya te voy a dar un buen diablo, hijo de puta, claro. Qué pelotudo. Después de la música de La Mancha de Rolando en la editorial de Luis Aubrit, vamos a escuchar a Mediterráneo, un tema que le gusta mucho a Oscar. Sí, bueno, el gran Joan Manuel Serrat nos trae esta versión en vivo del año 2019, grabado en un gran teatro de España, con una tremenda banda yacera del famoso tema Mediterráneo, y al final del mismo ingresa de a poquito haciendo coros Sabina. Joaquín Sabina. El que siempre entra al final. Sí. Usted hablaba antes de Chabela, entró al final, ahora también entra al final. Sí. Pues digo, sí. Porque como no se acordaba el nombre, lo llamaba y siempre estaba tarde. Claro. Será por eso. Una versión muy linda de Mediterráneo, Serrat, Sabina. Digamos que en este caso, Serrat no necesita cantar ni tener voz. Como que lo relata el tema y le da una profundidad que lo cuenta. La banda esa, más que tremendo, lo canta, un contador de historia. Claro, más que cantante, un contador. Claro, que como que cuanto menos lo canta, más llega. Es increíble, eso es un efecto que no se puede explicar. Luego viene la sección de deportes a cargo de Fernando Medina y cerramos con ¿quién va a ser soporte de los 10 Rivers de Coldplay? La cordobesa querida por todos nosotros, alguna vez pasó por los micrófonos aquí de Radio Nuestra, que estás en el cielo, y compartimos una nota en la revista Desterrados con Zoe Gotuso y esta versión de Amándote, el tema que popularizara alguna vez Jaime Ross. Temas. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto como cada semana poder encontrarnos en este espacio. Una semana quizás en la misma tónica que se venía desarrollando la semana anterior, ¿no? Con una caterva de informaciones, de hechos, que con esta lógica que se sigue hoy en la sobreinformación, que va tapando una cosa, va tapando la otra, y van quedando como en el olvido, ¿no? ¿Qué lejos nos quedan aquel discurso de Mola y Luciani, aquel show que montaron en el juicio de Vialidad de Santa Cruz contra Cristina Fernández de Kirchner, Julio Bebido, Lázaro Báez y 10 imputados más? Digo, quedaron lejos porque al menos en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, ese juicio sigue sus carriles, o mejor dicho, ese lofer sigue transitando. Ahora con los alegatos de las defensas de los imputados y las imputadas, que, como era de preverse, han ido demoliendo literalmente los argumentos, o mejor dicho, las falacias que montaron Luciani y Mola. Pero todo eso parece que quedó oculto, ¿no? En el medio se hizo todo un incendio informático, podríamos decir, con el atentado, el repudiable, el terrible atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación. Pero se habla mucho de las personas imputadas, sobre todo esta pareja y algunos colaboradores de lo que se denominó la banda de los copos de azúcar, y que tiene como principal imputado a Fernando Sabac Montiel, quien es el que efectuó o el que gatilló el arma delante, a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Digo, la información tratan de centrarla sobre eso, hablar sobre la vida de ellos, en el caso de Brenda, la pareja, esta cuestión de que ha sufrido en su vida, que perdió un bebé, que todas cuestiones humanamente atendibles, pero que no le dan ningún tipo de justificativo a un hecho de esta magnitud. Ahora, poco se habla, o mejor dicho, se intenta ocultar que detrás de todo este hecho, decíamos, repudiable, existe una construcción que se ha venido haciendo. Y ya, normalmente yo decía la construcción de sentido negativo, pero yo creo que ya pasó a ser de la construcción del sinsentido, que es lo que vienen estructurando los medios hegemónicos, ¿no? Correr del medio el discurso del odio, como si cuestionar el discurso del odio sea cuestionar la crítica. Y son dos cosas absolutamente distintas. Uno puede criticar, puede decir que está bien, que está mal, puede decir hasta que hay cosas que se hacen mal intencionalmente. Lo que no puede es cimentar el odio, como vienen haciendo los medios de comunicación, porque indefectiblemente eso trae o la acción de algunos grupos exacerbados por esta deformación ideológica, o bien el aval de la sociedad o de una parte de la sociedad a este tipo de hechos. Y lo veíamos en las redes sociales y lo que eso significa. Por eso me parece que es significativo que nos paremos a reflexionar. Más allá de lo que haga la justicia, que deja bastantes dudas, digo, la jueza Capuchetti y el propio fiscal, hombres vinculados al macrismo y que hasta acá vienen, han demostrado algunos hierros bastante considerables en la investigación de este atentado, y es por eso que el propio Rodolfo Tallade sale a decir que esta causa no puede estar en manos de Comodoro Py, en lo que coincidimos plenamente, porque Comodoro Pro, que debería ser Comodoro Py, pero es Comodoro Pro, en general siempre direcciona la acción judicial hacia un solo lado, ¿no? Parece que tiene la brújula torcida. Y entonces no hay garantías de que se puede investigar fielmente y que se puede llegar a detener a todos los autores materiales del atentado, aquellos que gatillaron el arma y aquellos que hicieron la logística, y mucho menos determinar si ha habido otros autores intelectuales tras este horrendo hecho. Decíamos que esta causa no puede seguir en ese lugar. Y en el medio de todo esto hay una situación económica verdaderamente grave, muy preocupante, que vive nuestro país, sobre todo los sectores que están en condiciones de vulnerabilidad. Y la política de ajuste para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional parece no parar. Y en el medio también se sigue avalando algunas políticas económicas, justamente, que sigue favoreciendo a aquellos sectores que siempre han ganado y que últimamente han ganado monstruosamente. Y estamos hablando de los sectores del agro, ¿no? El dólar soja no es otra cosa que seguir subvencionando a los sectores concentrados de la economía en detrimento, en desmedro, justamente de los sectores populares. Uno supone que el gobierno debe tener algo bajo la manga, porque el aviso de Juan Grabois de irse del frente de todos, y que rápidamente el propio Sergio Massa le prometió dar un bono por 3 meses, una especie, una suerte de IFE por 3 meses de 16, 20 mil pesos se habla, paró un poco la bronca, podríamos decir. Eso tiene corta vida, corto plazo. Si el gobierno no toma verdaderamente medidas para resolver la problemática de los sectores más vulnerables y de los asalariados de menor nivel, estamos verdaderamente en problemas. Y fundamentalmente creo yo que este gobierno, que está a un tris de dejar de ser nacional y popular, tiene que hacer un juego verdaderamente significativo, alguna señal, algún gesto que vuelva a enamorar al electorado, porque por ahora lo único que se ve en el horizonte es la chance del crecimiento de Cristina Fernández de Kirchner como candidata para el 2023, que parece ser un número opuesto, por lo menos en lo que dice un amplio sector de la dirigencia. Aún aquellos que no tienen simpatía con la propia Cristina, y dependiendo de esta oposición que está absolutamente fragmentada y que tiene diferencias que uno supone en este momento serían insalvables, pero que puede llegar a salvarlas y se puede unificar, y entonces el cuadro que se avecina a futuro es verdaderamente aterrador. Sobre todo teniendo en cuenta que Argentina, en la próxima década, va a crecer de manera exponencial y a tal punto que puede llegar a duplicar sus exportaciones. Es decir, las condiciones macroeconómicas son absolutamente favorables. Lo único que falta aquí es tener la decisión política por parte del gobierno de que esas condiciones favorables de la macroeconomía verdaderamente se reproduzcan hacia la microeconomía, hacia los sectores populares, cosa que las mieles de la abundancia no solamente queden en manos de unos pocos, como viene siendo, sino que podamos llegar, o que pueda llegar, al paladar de todas y todos. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, nos reencontramos la próxima semana. Fuerte abrazo para todas y todos. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Debo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Amontonado en tu arena tengo amor, fuegos y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. La fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Un día para mi mal viene a buscarme la barca. Empujará al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches para todos, para todas. Y hoy vamos a hablar, no vamos a hablar de fútbol, sino lo haremos del boxeo. Lo haremos del boxeo porque hay una vasta historia en esto de lo que es los escenarios, los grandes escenarios pugilísticos a nivel nacional y en este caso a nivel mundial. Vamos a hablar del mítico Luna Park. Para ello tenemos que nombrarlo y hablar un poquito del máximo ídolo que tuvo este escenario. Porque si hablamos de Luna Park, de boxeo, de la historia, desde allá a sus inicios en la década del 30, 1931, cuando se trasladó de donde hoy está el Obelisco en Buenos Aires, ahí estaba el Luna Park. Pero se hizo la nueva construcción de este gimnasio cubierto por la misma calle Corriente, bajando hasta Buchardo, ahí se hizo este gimnasio. Este escenario, ¿cómo podemos decir? ¿Museo? ¿Te gusta museo? Museo del boxeo, el lugar mítico del boxeo argentino, el Luna Park. El Luna Park tuvo a grandes combates, todos los campeones mundiales pasaron por allí, desde su primer campeón mundial, que fue Pascual Pérez, hasta donde iba, ¿sabe quién se sentaba en la primera fila del ringside? El teniente general Juan Domingo Perón, nada más y nada menos. Por allí, por el mítico Luna Park, en 1935 se veló a Carlos Gardel. Antes de su entierro, Carlos Gardel fue velado en el Luna Park. También ahí se casó Diego Armando Maradona. por ende que mirá si tenemos historia. Y acá en Córdoba, que recordar a nuestro querido Rodrigo, que tuvo sus 13 Luna Park, rompiendo todo récord de la música cuartetera en Buenos Aires, y más en este escenario, que lo hacía sobre un escenario ring, se vistió de boxeador Rodrigo, respetando la idiosincrasia del Luna Park. Pero el máximo ídolo que tuvo también Gatica Prada, qué sé yo, te puedo nombrar Monzón, tantos boxeadores pasaron por el Luna Park, tantos campeones, pero a mi entender, y me disculpen por ahí aquellos que no estén de acuerdo, el máximo ídolo que tuvo este escenario fue el gran Nicolino Loche. Nicolino Loche, que marcó toda una diferencia, toda una época, el rey del esquive, el Nicolino, el arte de esquivar, de pegar y no dejarse pegar. Bueno, todos esos requisitos lo cumplió a la perfección. Nicolino Loche no salió campeón en el Luna Park, no obtuvo el título ahí, se tuvo que ir a Japón a pelear con el local de allí, Paul Fuji, pero con una preparación única, porque le dijeron en su rincón, y Tito Lecture fue uno de los que le dijo, mira, si vos querés ser campeón del mundo, y en Japón, ante el pegador como era Paul Fuji, un noqueador bárbaro que iba para adelante siempre, tenés que entrenarte como nunca, le decían a Nicolino, porque no era apego al entrenamiento, le gustaba entrenar poco, fumaba mucho, no era el que esquivaba la noche, pero era un boxeador espectacular, diferente, único, tan único que él mismo se da cuenta porque era así. Y él lo respondió en una nota, en una entrevista que le hizo la querida Pinky. Para aquellos que no conocen, Pinky fue una periodista, locutora a nivel nacional, histórica de la televisión y de la radiofonía argentina, en donde Pinky, por ejemplo, cuando empezó la televisión a color, fue ella la que lo presentó. Ella estaba en blanco y negro, dijo bienvenida a televisión a color, y apareció Pinky con su colorido. Eso es lo que yo nunca entendí. Pinky apareció en la televisión blanco y negro, a color, con un vestido negro. Bueno, son algunas cositas que tendría que haber puesto un vestido color azul, por ejemplo, para marcar esa diferencia de blanco y negro a color. Pero lo cierto que es una periodista que marcó un antes y un después a todos nosotros. Y para marcar el antes y después, lo que vamos a hacer ahora es escuchar cómo Pinky le hacía estas preguntitas al gran Nicolino Loche. ¿Cómo fue aquel día en Japón? Bueno, sinceramente fue emocionante, es decir, la gente no creía mucho en mí, porque yo era un boxeador defensivo. Pensaba que con ese boxeo en Japón no podía ganar de ninguna manera. Y no fue así, porque en ese combate tuve que ir adelante, es decir, tirar mano para poder ganar para todo el mundo, porque si no, no ganaba. Y felizmente me salió todo bien y... Nico, ¿por qué estabas más firme siempre en la defensa? ¿Por qué? ¿Te daba no sé qué pegarle al otro? Porque cuando pegabas, querido... No, ¿sabes qué pasa? Que eso se nace. Es decir, no se enseña, se nace. Es decir, son reflejos rápidos y vista rápida. Yo siempre hago una comparación, ¿por qué no son todos Maradona en fútbol? Hay uno, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo de aquellas noches en el Luna Park. Yo no era muy afecta al boxeo, pero peleaba Loche y yo iba, porque además no era esa cosa sangrienta de otros combates, ¿no? Claro, era un boxeo más suave, un boxeo sano. Yo pienso que siempre se habló de abolir el boxeo porque decían que el boxeo era sanguinario. Y yo pienso que le di un poco de suavidad, ¿no es cierto? De elegancia. A un deporte. Y ahí lo dijo Pinky, ¿no? Pinky dijo, yo recuerdo el Luna Park y es recordar a Loche. Bueno, ahí está la definición. El Luna Park era Loche, Loche era el Luna Park. Loche, Nicolino, el gran Nicolino, fue el único que llenó siempre el escenario. Siempre lleno. Nunca hubo una butaca vacía en una pelea de Nicolino. Este mendocino que se apoderó y se adueñó de Buenos Aires. Juan Carlos Lecture, ¿qué tiene que ver con esto? Y que era el dueño del Luna Park y fue el hombre importante en el mismo. Él lo practicó a los 14 años, había comenzado con el boxeo en el Club Gimnasia de Grima de Buenos Aires. Este hombre nacido en el barrio porteño de Balvanera. Pero el gran Tito Lecture tuvo, entre otros campeones, mira, te voy a nombrar algunos de los que manejó. Todo lo que pasaron por el Luna Park, porque esto es así. Todo lo que pasaron con él estuvieron en el Luna Park. Horacio Cavallo, Víctor Galíndez, Gustavo Vallas y Ringo Bonavena. Pero un día se cansó, Tito. Un día se cansó y dijo, hasta acá llegué con el boxeo. Con el año 87, con la pelea entre Roña Castro y el Puma Arroyo. Ahí se acabó. Cuando muere Tito Lecture, a los meses el sobrino volvió con el boxeo al mítico escenario de Corrientes y Buchar, cuando vuelve Omar Narváez. Pero Tito Lecture dijo lo siguiente: ¿por qué había decaído el boxeo y por qué él no quería pelear más en el Luna Park? Yo diría que el boxeo actual carece total de seriedad y de credibilidad. Por eso es un deporte que está cada vez con menos público en los estadios, con una apatía total por parte de la gente, ya que no se ven encuentros reales, no se ven peleas con equivalencias, hay total disparidad en los boxeadores. Creo que el boxeo de antes era mucho más serio y mucho más creíble. Aquí de la cuestión del boxeo es muy simple, el boxeo en menos de 10 años desaparece, creo yo, es mi punto de vista, no soy el dueño de la verdad, pero el boxeo es un deporte muy duro, muy sacrificado, y hoy la juventud no le interesa ni la dureza ni el sacrificio. Entonces cada vez hay menos boxeadores en el mundo entero. El 17 de octubre del 87 fue la última pelea que hice y no va a haber nunca más boxeo acá. Bueno, dijo, y no va a haber nunca más boxeo. Mientras él vivió no hubo, pero murió y al ratito volvió el boxeo al Luna Park, porque se da cuenta su familia, que empezó, su sobrino manejó Luna Park hasta que tuvo que entregarlo por una disposición familiar y de herencia. El Luna Park tuvieron que entregarlo a una congregación religiosa. Pertenece, creo que Cáritas, si mal no recuerdo, que es el dueño ahora del Luna Park, quien lo maneja, quien lo regentea. Pero lo cierto es que el boxeo volvió luego de muchos años. Pero Tito Lecture era un visionario. Él decía, esto no va, el boxeo va en decadencia, y fue tal cual él lo dijo, sucedió años después. Por algo no quería volver con el boxeo. Un tipo que manejaba el gimnasio como una empresa, un visionario, un adelantado, Tito Lecture. Pero esto era para recordar el mítico escenario de Corrientes y Buchard, Luna Park, que tuvo tantos campeones. Hoy lo recordamos a Nicolino Loche. Más adelante vamos a ver por ahí un poquito y escuchar un poquito de Vallas, un poquito de Víctor Emilio Galíndez, de Gatica Prada, en fin. Tantos pasaron por ese escenario, por el Luna Park. El mítico escenario del boxeo argentino y un gran representante de los espectáculos boxísticos a nivel mundial. Y así pasó con nosotros este gran recuerdo del boxeo. La semana que viene, otra sorpresa. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, no te enamores, mi amor. Verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Y algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie. enamores de nadie. No te enamores de nadie. No te enamores, mi amor. La la la la la la la la la la la la la la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Comenzamos a despedirnos, la parte que más, no. Sí, la parte que más le gusta a la gente. Nosotros no, lo ponemos triste, pero la gente dice, por fin, se van esto, ¿qué caso estos negros acá? Realmente, oh. ¿Quién dice eso? Kirchnerista. La gente dice eso. Este es el único programa que tiene escasos oyentes, nada de seguidores, somos odiados por colegas, no nos dan ni cinco de bola, menos de Aptra, que por suerte nos dan bola porque nos dieron el premio Martín Fierro dos veces y vamos por el tercero. En Córdoba no nos dan pelota nadie. En Gorilandia no nos da bola nadie. Somos marrones, no nos quieren, somos peronistas. Bueno, así que así nos va también. Pero bueno, nosotros nos sentimos felices de acompañarlo los domingos de 20 a 23 horas por 94.3, la FM de la UTN por 95.7. Radio Comunitaria Encuentro, que transmite la AM de Madres de Plaza de Mayo. Y nos sentimos orgullosos porque nos den un espacio los domingos a la noche, gracias a Luis Aubrit y a todos los compañeros ahí del Centro Cultural Tincu Arte. Como siempre, gracias a Claudio González, a las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, que nos permiten, y hablo en plural porque les habla Quique Zapata, pero estoy acompañado por Victoria Granero, por en la sección de música, los aportes musicales y los bloques de música, por el músico, valga la redundancia, Oscar Aguilera, por la actriz que rememora personajes ficcionales, en este caso la Chapulina Colorada, en este caso la María Pereira, que en un ratito viene, Emilce Blanco, la producción de la realizadora audiovisual Vanessa Hoyitos Ríos. Hoyitos. El control y puesta en edad. Es muy acusador decirle así hasta cada rato, llamarla a las 2 de la mañana y decir, mostrando. Y a las 2 de la mañana yo te diría que es medio controversial. Claro, a las 2 de la mañana. Sí, en horario laboral de última, claro, de 8 a 5 de la tarde, por ahí, bueno. Mostrámelo, si no, Hoyitos, es como mamá. Que ya. Sí. Uno, eso ya, noche. Eso. Suena acoso, sí, tiene razón. Mostrame los hoyitos, puede decir, claro. Más como en el tono, en esa tono tonalidad ese. Que la claro. Acaba de decir, es medio claro. Controversial. Para ser sintético, medio tarde, diría yo. Sí, no, pero además así, claro. Pasándose la mano así por acá. ¿Viste? Ay, sí, no, eso es mucho, eso es la gesticulación que no, hizo. No, lo que pasa es que tiene, es muy lindo los hoyitos que tiene, pero yo la miro tierna, puede ser mi hija la Vane, como vos. Buenas noches. No me dejan terminar de presentarle el staff. Sí. Déjeme decir que está Darío Genovese en los control. Entra María Pereira, como siempre, esta comunicadora de esta hora. Y que ¿quién falta? Luis Aurit y Fernando Medina en editorial y deportes, respectivamente. ¿Cómo le va, María Pereira? Estoy en pausa. ¿Por qué? Y se metió y se muy, quedó ahí. Pero muy preocupado. Ah, la mierda, ¿por qué? ¿Por qué? Ver, no. Tiene que ver con el juicio a... Murió la reina. Uy, no, por eso. Pero mira vos la puta que lo paró, la preocupación que tiene. Bueno, y que... Ustedes no nunca se van a preocupar. No. Acá en Córdoba el único rey es Pelusa. La monarquía es lo más. ¿Lo más careta? Dije, joder. He mandado a Moni Vargas a cubrir la noticia. Hay banca ahí de la, sí. La sociedad mediterránea, el cordobesismo, lo banca, ¿eh? Nosotros tenemos anunciantes. Sí, nosotros ni uno. No como ustedes. No, no tenemos ni un canje de una fiambrería. No. Música. Nada. Como siempre, subversiva. Música subversiva. Pero montonera y para un poco, todo eso. ¿No querrá decir amontonada en vez de montonera? Claro, será montonera. No, montonero. Muchos temas. Subversiva. Aparte. Y peroné. Claro, son muchas cosas juntas. Pimpinela, por ejemplo, ¿qué sería? Pimpinela. ¿Cómo? El dúo Pimpinela, ¿se acuerda quién es? ¿Lo conoce? Soy yo, que vienes a buscar. ¿Qué sería? Grande subversiva. Cantante. Música profunda. Vale, su hermana puede ser profunda. Sí, profunda la relación entre hermanos que tiene. Sí. Incesto. Nosotros escuchando el dúo salteño. Sí, claro, te da cuenta. Yo no lo quería decir así, yo lo di a entender. Claro. Cambien de repertorio. Sí, bueno, María Pereira. Por se favor. Van a morir con una úlcera. No, que bueno, pero es una programación distinta, es una radio distinta. No todo tiene que poner la música que manda la industria, María Pereira. No se puede vivir de la plata solamente. Ustedes deforman todo. ¿Cómo es eso de el ojo en la oreja? ¿A quién se le ocurre? El nuevo programa de la UTN, una maravilla. Le damos la bienvenida a los compañeros de el ojo en la oreja, un programón. Es una deformidad total. ¿Pero de qué hablo? No la entiendo. ¿No ha escuchado el programa para decir? Por lo menos. Estamos hablando. No, ni una malformación congénita. Mire, es un nuevo programa que se emite aquí en la radio. Entonces, le damos la bienvenida. Lo hace Gustavo Alcaraz y la Ives Romero. Bueno, ahí pueden encontrar información. Saludos a Gustavo Alcaraz. Sí, seguro que tampoco tienen anunciantes. Y no sé, no se ha metido, no se meta con la Tiene una fascinación con los anunciantes. Tienen del aire. Qué rollo tiene. Ojalá, bueno, por eso estoy tan flaca. Déjeme que salude a la gente, a los compañeros, y la bienvenida a El Ojo de la Oreja, un nuevo programa que se incorpora a la UTN. Y usted se mete, no se meta, por favor, sea respetuoso, los chicos recién llegan. A ver si se ubica María Pereira. No todo es plata, no todo es publicidad. No sé si tiene publicidad, no me interesa. Ellos están haciendo radio como todos acá, por gusto, por amor a la comunicación distinta, alternativa, a la música distinta. Contenidos distintos. No se puede vivir. No se puede de esa vivir de manera. No se puede vivir del amor, como dice Calamaro. Se van a morir de inanición. Y vio la Vicky, está flaquita. Sí, yo estoy flaquita. Es por vivir del aire. Sí, no, aparte, mentira, ¿cómo bien? No, tampoco. Algo, señor director. Señor Claudio González. Sí. Conduce la letra oculta de la araña, el director, que el programa que tampoco le gusta, también le pegó. Esos nombres son espantosos. No, son creativos, no se llaman juntas. Viva la radio. Claro. ¿Sí? Sean un poquito más creativos. Pero, marketing puro. Bueno, está bien, María Pereira. No manejan. Hay veces que, como los locos, hay que darle la razón. Bueno, María Pereira. Aparte, yo les puedo recomendar música porque estuve averiguando. Ah, trajo música para despedirlo. Ya me imagino. Miguel, ¿alguna vez sabe todos los temas que presenta? Lo presenta lo mal. Único que es un grupo medio homofóbico y gordofóbico. ¿El grupo que trajo? ¿Por qué? ¿Qué grupo es? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿De dónde es el grupo? Queen. Es el mejor mejor grupo de la historia del rock. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Claro. ¿De qué está hablando? ¿Qué dices? Con su tema, no. Chicas gorditas. Ah, la puta que la parió con eso. Además, homofóbico. Si hay un referente del mundo gay, es Freddie Mercury. Y usted le dice que es homofóbico el grupo y gordofóbico, ¿por qué? Porque canta chicas gorditas. Queen, no Queen. Claro. Dios salve a la reina. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo? Dios salve a la reina. Ah, ha muerto. ¿Qué? La reina. ¿A qué le habremos dicho? María Medeira. Que le vaya ¿qué? Bien, que le vaya bien, María Medeira. Pero. Chao, María Medeira. No, chao, chao, chao. Pero yo, bye bye. Querido rey, igual que el mamerto, querido rey. Queridos compañeros, nos reencontramos la semana próxima. Que tengamos una buena semana. Chao Vicky, chao Oscar, chao Vane. Chao, chao. Ojalá que tengamos una buena semana. Nos vamos con Q In. Pero mirá la ocurrencia que tiene esta María Pereira. Chicas gorditas, Queen. Chao. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh.